jueves 13 de octubre, 18ª reunión, curación, sanación y servicio. Namaskaram Master. Namaskaram Master. Namaskaram Master. Namaskaram Master. Master Namaskar. Master Namaskar. Invocamos los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma que nos guía con su luz, a nuestro maestro interno que nos sugiere y a nuestra personalidad amigable que nos condujo a esta reunión grupal para estudiar un tema tan sagrado como es de curación y que nos permita experimentar la energía humana. Estamos en Libra, que de la luna llena, de la luna nueva a la luna llena, que va a ser el domingo, se origina un periodo que algunas religiones, por ejemplo la guaraní o la hebraica, la judía, celebran unos ritos de, digamos, de purificación y más que nada de recuerdo de la madre tierra o de la, del amor de la madre. Por eso realizan unos, se realiza una práctica que en el caso de lo de la religión hebraica terminó antes de ayer con el día del perdón, después de haber iniciado el año nuevo. Entonces recordemos y un poco las hojas del Ashram lo que indica como Libra. ¿Qué dice de Libra? Dice: la rueda gira en torno al dedo dominante del Señor, llevando a cabo la función del sendero cíclico de los mundos sobre el plano de la ilusión. destruyendo los obstáculos de la creación y protegiendo a sus seguidores, hasta que la gracia de la Madre en el loto se derrame. Meditemos en este simbolismo durante mucho tiempo para liberarnos de la fuerza de la rueda. Y luego tiene, esto es para cada signo, y luego tiene algunas lecturas propias para Libra. Dice, la Trinidad planetaria. Venus forma al Espíritu Santo. El Sol forma al Padre. Y Mercurio al Hijo. Después dice, la síntesis. 1. Acordarse de la síntesis hace posible que se experimente el alma, la unidad de la vida. 2. La síntesis hace posible que se libere la bendición desde el interior, así como la capacidad que ello conlleva. El análisis deja suelta la individualidad, la independencia, entre paréntesis, comillas de pregunta, ¿no? Tanto de comienzo como de cierre. Y la capacidad que ello conlleva, como la duda, la sospecha y la separación. 3. Aferrémonos a la síntesis, la constante corriente de fondo del análisis, y establezcámonos en la bendición. La presencia. La presencia es eterna e incondicionada por el tiempo y el espacio. No tiene distancia ni proximidad. Parece funcionar a través del tiempo y del espacio, pero el tiempo y el espacio funcionan a través de la presencia. La presencia lo trasciende todo. Y no obstante, condesciende a estar con todo. Estar con es diferente de estar dentro de. Lo uno es influencia, lo otro es compromiso. Lo uno es fluir, lo otro es detener. 77. Domar al tigre. Conozcamos al Señor, al hombre y al animal. Sepamos que existen en nosotros como nuestro propio ser. Somos los tres en uno y también somos uno en los tres. El animal es el vehículo para movernos. El hombre es para experimentar al Señor del universo, moviéndose en el vehículo. Para experimentar al Señor, el hombre tiene que aprender a hacer uso del vehículo, el animal. El animal es por lo general más fuerte que el hombre. Es feroz, incontrolable y muy peligroso. Un tigre que mata a los demás para comer, aunque no tenga hambre, es imposible de manejar. El hombre tiene que vivir con él en la jaula. Si queremos vivir, y entre paréntesis, y vivir en paz, tenemos que domarlo, tenemos que hacernos amigos de él. La amistad es un proceso positivo de ganar el corazón. Cuando se doma al animal mediante este proceso positivo, tenemos un poderoso amigo con nosotros. Seremos muy efectivos con la ayuda de nuestro amigo. Al ser muy fuerte y poderoso, el amigo nos ayuda en todos nuestros empeños. El animal domado nos ayuda. El animal sin domar nos complica. Hemos de saber que el animal en nosotros no está domado cuando tenemos en nosotros envidia, deseo, enfado, avaricia y errónea comprensión de los demás y orgullo. En presencia de un animal indómito, nuestra vida está condicionada. Estamos atados, somos empujados a un agujero, el agujero de Escorpio, en el que somos atados de pies y manos. El espíritu es enterrado en la materia. La materia domina por completo al espíritu. El ataúd está clavado. De este modo, la serpiente, entre paréntesis el espíritu, desciende verticalmente y se arrastra horizontalmente. El hombre desaparece mediante una caída gradual en las pasiones animales. La luz desaparece. El hombre llega a la octava casa, la casa de la muerte, entre paréntesis, la pérdida de la conciencia. Venerar a la madre montada en el tigre y venerar al padre montado en el toro son los medios místicos para superar el condicionamiento animal. Los maestros de sabiduría le dieron a la humanidad esta clave para superar la pasión de Libra y el magnetismo animal de Escorpio. Y esta es la figura de la madre en el tigre y el señor en el toro, que es un símbolo, ¿no? Sigue después Libra, porque son una serie de comentarios, pero bueno. Está movido, digamos. Cada mes astrológico es una cualidad del sol. Entonces hay un mensaje, ¿no? Cuando empezamos a tener algún acercamiento hacia lo que es el signo de cada mes y la energía, vamos viendo que, como así de la luna llena y de la luna nueva, es como que vamos teniendo la energía de la energía positiva y de la energía negativa, de los blancos y de los negros, de los átomos blancos y de los átomos negros. Entonces vamos teniendo percepciones como para justamente, digamos, equilibrar esta energía, ¿no? Y que el animal esté amigable, ¿no? Y el resumen del animal es la personalidad también, ¿no? Y que esté amigable y nos permita ir a encuentros positivos, encuentros de energía. Así que vamos a ver. Bueno, habíamos quedado en el libro de Bailey. En el sagrado arte de curar, dice: en este tratado no intento considerar la patología de la enfermedad, sus sistemas ni sus malignos indicios. Esto lo abarca plenamente cualquier tratado y texto moderno comunes sobre medicina. Y no soy clínico entrenado ni autoridad médica, ni tampoco tengo tiempo para ocuparme de tecnicismos. Lo que me interesa es dar al mundo una idea de las causas verdaderas y ocultas de la enfermedad y de sus orígenes, y también el trabajo de curación, tal como lo lleva a cabo y sanciona la Gran Logia Blanca. El trabajo, en realidad, es el empleo razonable de la energía aplicada con amor y ciencia. Todo lo que explico es resultado de la experimentación. Tales tipos de curación caen en dos categorías. Uno, en la curación magnética, el curador o el grupo de curación hace dos cosas. A. Atrae al centro de curación ese tipo de energía que contrarrestará la enfermedad. Esto, lógicamente, es un tema muy vasto y de profunda importancia científica. Algunos tipos de fuerza de rayo pueden ser utilizados en determinados tipos de enfermedades, necesitando el empleo de ciertos centros específicos para su distribución. Esto lo consideraremos y esbozaremos al llegar a la sección titulada Los siete métodos de curación. B. Atrae hacia sí y absorbe esas fuerzas que producen la enfermedad, extrayéndola del paciente. Este último proceso exige que el curador adopte precauciones para evitar el contagio de la enfermedad y para que las fuerzas no se introduzcan en su cuerpo. También debe suministrársele al paciente nueva energía que reemplace la energía extraída. Este proceso inicia una interacción definida entre el curador y el paciente. En consecuencia, existe un verdadero peligro en este trabajo de curación esotérica, y por esta razón el sanador en entrenamiento debe tener presente que trabajará como grupo y no como individuo. La libre circulación de la fuerza produce la buena salud en el individuo o el grupo. La libre circulación de la fuerza entre el curador o el grupo de curación y la persona que debe ser curada puede curar la enfermedad, siempre que el destino del hombre permita ser curado en determinado momento y él colabore en lo posible, aunque en realidad esto no es esencial. En muchos casos pueden obtenerse resultados más rápidos, en otros la ansiedad del paciente puede contrarrestar los efectos deseados. 2. En la curación por radiación, el proceso es más simple y seguro, porque el curador sencillamente acopia poder en sí mismo y luego lo irradia al paciente como una constante corriente de energía radiante que afluye externamente, la cual deberá ser dirigida al centro más cercano a la parte enferma. Este trabajo no implica ningún riesgo para el curador, pero si se introduce el elemento voluntad en su pensamiento o la corriente de energía proyectada es demasiado fuerte, entonces puede haber peligro para el paciente. El impacto de la fuerza que se está irradiando sobre él quizás no solo produzca tensión nerviosa, sino un acrecentamiento del poder de la enfermedad y su intensificación por la estimulación de los átomos y las células involucradas en la actividad de la fuerza responsable de la perturbación. Por esta razón, el aprendiz debe evitar concentrarse sobre la enfermedad o la zona implicada en el cuerpo físico y mantener cuidadosamente pasivo todo pensamiento una vez que se ha realizado el trabajo preliminar, porque la energía sigue al pensamiento y se dirige allí donde el pensamiento está enfocado. Los curadores tienen que determinar la efectividad de lo que están tratando de realizar, la potencia del trabajo grupal unido y la fuerza que pueden manejar. También tienen que desarrollar la capacidad de mantener su voluntad en segundo plano y enviar la radiación curadora sobre una corriente de energía de amor. Y además recordar que el amor es energía y una sustancia tan real como la materia densa. Voy a repetir. También tienen que desarrollar la capacidad de mantener su voluntad en segundo plano y enviar la radiación curadora sobre una corriente de energía de amor. Y además, recordar que el amor es energía y una sustancia tan real como la materia densa. Esa sustancia puede ser utilizada para expulsar el tejido enfermo y proporcionar un sustituto sano en lugar de la materia enferma eliminada. Por lo tanto, en el primer ciclo de trabajo ensayarán el método de radiación, que es el más simple y más fácil de dominar. Más tarde podrán experimentar el método de curación magnética. Por lo antedicho, comprenderán el propósito de las reglas acerca de los métodos de curación que impartí anteriormente en esta serie de instrucciones y por qué en este trabajo de radiación el proceso de vinculación involucra al alma, al cerebro y a todo el aura o el campo magnético del individuo o de la actividad grupal. No se menciona ni implica la mente, y el cerebro actúa solo como punto de enfoque del amor y la fuerza curadora que debe ser proyectada en la corriente de energía que surge del centro alma. El curador deberá mantener toda la fuerza enfocada en la cabeza y también su atención concentrada allí. El corazón estará implicado automáticamente, pues al principio empleará totalmente la energía del amor. Clasificaré ahora las reglas por las cuales se regirán los grupos curadores. Quisiera intercalar aquí que no siempre es necesario ni posible reunirse y trabajar juntos en formación grupal. Este trabajo puede ser llevado adelante eficiente y potentemente si los miembros trabajan como grupo subjetivo. Cada uno debería seguir las instrucciones diariamente, como si estuviera trabajando en su grupo en forma tangible. Esta real vinculación se logra imaginándose que está en presencia de sus hermanos. Si se reunieran como grupo en el plano físico, sería muy difícil evitar la disipación de fuerzas por las discusiones, los saludos efusivos y la interacción física entre las personalidades. Inevitablemente se producirá demasiada conversación y el trabajo no sería adecuadamente eficaz. Desde el punto de vista físico, trabajan solos. Desde el verdadero punto de vista interno, trabajan en la más estrecha colaboración. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto que nos di? No sé, voy a volver. No sé si alguien más me pasó. Lo de la diferencia de radiación. Y magnetismo lo explica después. La de radiación es a través de la fuerza del amor. Era así. Había dicho que tales tipos de curación. Había dicho, el trabajo en realidad es el empleo razonable de la energía aplicada con amor y ciencia. Todo lo que explico. Es difícil dejar la mente de lado, sobre todo el automatismo que tiene la mente. Muchas gracias. Yo tenía ahí y te veía. No, pero te agradezco, porque si no mi mente estaba que después lo tenía que ir a buscar. Sí, yo te veía. Entonces, que estabas así. Pero justo hice la pregunta. Gracias. Me presté atención a la respuesta. Vos lo hiciste por amor, pero está bien, gracias. Bueno, decíamos, el trabajo en realidad es el empleo razonable de la energía aplicada con amor y ciencia. Todo lo que explico es resultado de la experimentación, porque, digamos, acá lo aclaró que era. Digamos, lo que me interesa es dar al mundo una idea de las causas verdaderas y ocultas de la enfermedad y de sus orígenes, y también el trabajo de curación, tal como lo lleva a cabo y sanciona la Gran Logia Blanca. tomemos lo de sanciona como una interpretación de algo en inglés, pero digamos, sanciona o aplica o vive. Sí, ¿está? Está bien. Porque sí, en castellano está como sanciona y lo podemos leer como una cuestión punitiva. No es así. Entonces dice que, que es resultado de la experimentación. Y tales tipos de curación caen en dos categorías. En la curación magnética, que es la primera, que dijo que, claro, en la curación magnética es como, viste, es un juego muy científico, muy fuerte. Va un poco más. Si quieren lo vuelvo a leer. La radiación es cuando vos impones. Claro, la radiación está más, digamos, como que hay un vínculo más externo. El otro es más subjetivo, pero porque acá dice, este último proceso sigue el curador, adopte precauciones para evitar el contagio de la enfermedad. Es como que haces un acto de retirar la enfermedad. Sin tomarla. Claro, sin tomarla. Y es un juego, viste, porque... Esa es la magnética. Esa es la magnética. Por supuesto que siempre lo pone como filtro, que es una actividad grupal. Con lo cual, esto es muy bueno, lo último que leímos, ¿no? Entonces, en esto dice, en consecuencia, existe un verdadero peligro en el trabajo de curación esotérica. Siempre estamos hablando de curación esotérica también, ¿no? Y por esta razón el sanador en entrenamiento debe tener presente que trabajará como grupo y no como individuo. La libre circulación de la fuerza produce la buena salud en el individuo o el grupo, ¿no? Dicen que puedes curar con el magnetismo de tu sonrisa. Ah, sí, claro. O sea, claro. Hay gente que se acerque por vos. Sí, realmente, sí, viste... Nos podemos establecer a esto, ¿no? Con cosas simples. Yo creo que se produce una gran sanación. Porque acá, después, cuando está por radiación, dice, los curadores tienen que determinar la efectividad de lo que están tratando de realizar. En el sentido, digamos, por eso es científico, ¿no? El método científico es como que te exige que vos corrobores que hay un proceso. De iniciación, de trabajo y de finalización, ¿no? Y ese proceso arroja un derivado, un resultado. Es decir, el trabajo científico, justamente el rigor científico, es decir, que lo que he propuesto se cumple, ¿no? Entonces dice que los curadores tienen que determinar la efectividad de lo que están tratando de realizar. No, no significa simplemente que haya una curación lograda, pero que sí hay un proceso que va hacia eso, ¿no? Que está trazando esa perfección de curación. La potencia del trabajo grupal unido y la fuerza que pueden manejar. También tienen que desarrollar la capacidad de mantener su voluntad en un segundo plano, para que, digamos, la voluntad personal o individual no esté haciendo su propio plan, ¿no? Ni su propio cálculo, ni su propia derivación. Y enviar, yo creo que acá está una clave, ¿viste? Y enviar la radiación curadora, vos ponele que como una radiación curadora es la alegría, ¿no? De transmitirle la alegría de que el que está, el paciente no está solo y está inmerso en una posibilidad de sanación, ¿no? Por ejemplo, y enviar la radiación curadora sobre una corriente de energía de amor. Esto sobre una corriente de energía de amor. Es decir, es como la mano que vos tendés, y sobre ella va la energía curadora. Sobre una energía curadora, sobre una corriente de energía de amor. Y además recordar que el amor es energía y una sustancia tan real como la materia densa. Esto internamente está nos está diciendo, nos está recordando. Esto me parece muy clave que lo trabajemos. Esa sustancia puede ser utilizada para expulsar el tejido enfermo y proporcionar un sustituto sano en lugar de la materia enferma eliminada. Por lo tanto, en el primer ciclo de trabajo ensayarán el método de radiación, el primero, que es el, no, este, la radiación es este, el segundo, que es el más simple y más fácil de dominar. Más tarde podrán experimentar el método de curación magnética. Sí. Bueno. Voy a seguir leyendo porque si no... Por lo antedicho comprenderán el propósito de las reglas acerca de los métodos de curación que impartí anteriormente en esta serie de instrucciones y por qué en este trabajo de radiación el proceso de vinculación involucra al alma, al cerebro y a todo el aura o el campo magnético del individuo o de la actividad grupal. No se menciona ni implica la mente y el cerebro actúa solo como punto de enfoque del amor y la fuerza curadora que debe ser proyectada en la corriente de energía que surge del centro alma. El curador deberá mantener todas las fuerzas enfocadas en la cabeza y también su atención concentrada allí. El corazón estará implicado automáticamente, pues al principio empleará totalmente la energía del amor. Después hizo la relación que estemos reunidos físicamente o subjetivamente. Y después dice, las primeras reglas que quisiera que dominara el estudiante son reglas preliminares para la curación por radiación. 1. Por un acto de voluntad, después de haber hecho un rápido y consciente alineamiento, debe vincularse como alma con las almas de sus hermanos de grupo, luego con sus mentes y luego con sus naturalezas emocionales. Debe emplear la imaginación, comprender que la energía sigue el pensamiento y que si lo realiza correctamente es inevitable el proceso vinculador. Entonces ya puede actuar como grupo. Luego, tiene que olvidar la relación grupal y concentrarse en el trabajo a realizar. 2. Internamente deberá vincular alma y cerebro. Reunir las fuerzas del amor que están en su aura, enfocándose en la cabeza, conjuntamente con todo lo que tiene para ofrecer, imaginándose como un centro radiante de energía o un punto de vívida luz. Esta luz debe ser proyectada sobre el paciente a través del centro asma situado entre los ojos. Luego, tercero, luego debe pronunciar el siguiente mantra grupal. Con pureza de móvil, inspirado por un corazón amoroso, nos ofrecemos para este trabajo de curación. Este ofrecimiento lo hacemos como grupo a aquel que tratamos de curar. Al hacer esto, debe visualizarse el proceso vinculador, viéndolo como líneas de viviente sustancia de luz en movimiento y vinculándose ustedes por un lado con los miembros del grupo y por el otro con el paciente. Vean estas líneas yendo desde usted al centro cardíaco del grupo y hacia el paciente. Siempre debe actuar desde el centro asma, el centro entre las cejas, hasta no recibir instrucciones de hacer otra cosa. Así el centro asma y el centro cardíaco de las personas involucradas estarán estrechamente interrelacionados. Aquí puede observarse el valor de la visualización. En realidad, es la exteriorización etérica de la imaginación creadora. Reflexionen sobre esta última frase. En realidad, es la exteriorización etérica de la imaginación creadora. Reflexionen sobre esta última frase. Cuarto, debe emplear el pensamiento dirigido durante un breve instante y pensar en aquel que está tratando de curar, vincularse con él y enfocar su atención sobre él a fin de que llegue a ser una realidad en su conciencia y también en su fuero interno. Cuando llega a percibir cuál es la dificultad física, recuérdela simplemente y luego olvídela. Lo mismo debe hacer con los detalles del trabajo, tales como el grupo, usted mismo y la dificultad del paciente, y concentrarse sobre el tipo de fuerza que va a manipular, que en este caso y momentáneamente es fuerza de segundo rayo, la fuerza del amor. Lo que aquí describo es la adaptación del método de curación de segundo rayo, preparado para principiantes. Quinto, debe sentir que en usted penetra un profundo amor. Considérelo como luz sustancial que usted puede y podrá manipular. Entonces, debe enviarse como una corriente de luz radiante desde el centro Ajna, dirigiéndola por intermedio de sus manos al paciente. Al hacerlo, colocará las manos delante de los ojos, con las palmas hacia afuera y los dorsos cerca de los ojos, más o menos 18 centímetros delante de la cara. De esta manera, la corriente que surge desde el centro Ajna se divide en dos, afluyendo a través de ambas manos. Así se la dirige el paciente. Después, visualizarla como yendo al paciente y sentir que éste la recibe. Cuando realiza esto, diga en voz baja, pero en forma audible, que el amor del alma una, enfocada en este grupo, irradie sobre ti, hermano mío, y penetre en cada parte de tu cuerpo, sanando, aliviando, fortaleciendo y disipando todo lo que obstaculiza el servicio y la buena salud. Decir esto lenta y deliberadamente, confiando en los resultados. Evitar que ningún poder mental o volitivo entre en la corriente de energía curadora, sino solo un concentrado amor irradiante. El empleo de la facultad de visualizar y el de la imaginación creadora, más un sentido de profundo y constante amor, mantendrán la mente y la voluntad pasiva. Haré hincapié sobre la urgente necesidad de un completo silencio y parquedad respecto a todo trabajo de curación. Que nadie sepa que trabajan de esta manera, ni mencionen los nombres de quienes tratan de ayudar. Tampoco hablen entre ustedes del paciente bajo tratamiento. Si no se cumple esta regla básica sobre el silencio, indicará que no están preparados aún para este trabajo, debiendo interrumpirlo. Este mandato es mucho más importante de lo que se imagina. Hablar y discutir no solo tiende a desviar y disipar las fuerzas, sino a violar una regla fundamental para la cual todo curador ha sido entrenado para cumplirla, y hasta la profesión médica en el plano físico sigue este mismo procedimiento general. O sea, yo estando con el paciente puedo invocar nuestro grupo para con la persona, sin estar con él. Esta es la regla. Claro. Sí. Somos siempre siete. Sí. Y somos los que, es decir, esto es profundo, y somos los que, digamos, de alguna manera, mayor presencia y habitualidad tuvimos en la reunión. Y por eso hay este nivel de profundidad en tocar este tema. Esto es trabajo realmente muy esotérico, es un trabajo interno profundo. Que no queda solamente en esta reunión, esto queda arraigado en un trabajo interno que debemos desarrollar y debemos observar la energía que hay en esto y darnos cuenta de la magnitud del tibetano al exponer estos temas y con esta claridad. Porque son temas de realmente de iniciaciones en lo que hace la energía. Y sobre un tema de transmitir energía, o de transmisión, o dar este tema de curación. Es muy profundo. Y esa es la salvaguarda del silencio. Porque en todo trabajo, digamos, teosófico, interno, profundo, el tema de la introspección, el tema de, digamos, hay una palabra que más lo especifica, que es la contención de la energía, es decir, de la pureza, eso es parte de la pureza, de mantener un respeto profundo a la energía y al ser, a los seres de luz que somos. Y entonces eso lo debemos tener, es decir, que no podemos ni comentarlo a veces, ni entre nosotros, ni entre uno mismo, como comentario. Tres leyes mayores para la salud, voy a enumerarlo, pero si están es. Dice, existen tres leyes mayores y siete menores para la salud. Rigen en los tres mundos y es todo lo que les concierne en la actualidad. En las enseñanzas que se impartirán en el futuro inmediato, el principal énfasis será puesto eventualmente sobre la técnica del cuerpo etérico. Pues tal es el siguiente paso adelante. Las leyes mayores son: 1. La ley que controla la voluntad de vivir, manifestación del primer aspecto del logos, voluntad o poder. 2. La ley que controla la igualdad de ritmo, manifestación del segundo aspecto del logos, amor o sabiduría. 3. La ley que controla la cristalización, manifestación del tercer aspecto del logos, la actividad o aspecto fundamental. Los tres factores regentes o leyes que se manifiestan a través de las tres principales divisiones del ente humano. 1. El aspecto voluntad se manifiesta a través de los órganos de la respiración. Otra de sus expresiones es la facultad de dormir. En ambos tenemos la repetición o analogía en el microcosmo de la manifestación y pralaya logoicos. Es el despertar, ¿no? Es decir, la manifestación y el pralaya de la manifestación, que es como un aspecto de voluntad. 2. El aspecto amor se manifiesta a través del corazón, el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Por muchas causas es muy importante que se comprenda esto, pues controla predominantemente el cuerpo etérico y su asimilación de prana o vitalidad. Este prana, por medio de la sangre y los nervios, pues la fuerza de la vida utiliza la corriente sanguínea y la fuerza psíquica actúa a través del sistema nervioso. Ambos sectores del organismo humano causan la mayor parte de las dolencias en la actualidad y las causarán en mayor medida en el futuro. La raza aprende por medio del sufrimiento y solo la extrema necesidad impulsa al hombre a buscar una solución y alivio. Desde el actual ángulo de las curaciones, el hombre forma también una trinidad menor que es importante. Ah, está faltando el tercero, actividad, pero va a mencionar esta trinidad menor. Ah, el cuerpo físico denso, acerca del cual conoce mucho la ciencia y la medicina. B, el cuerpo etérico, el siguiente campo de esfuerzos, experimentos y descubrimientos. C, el cuerpo astral, que simultáneamente con el etérico es el siguiente objetivo para el control científico. Aquí actuará la ciencia de la psicología. 3. El aspecto actividad se manifiesta principalmente a través de los órganos de asimilación y eliminación. Trato aquí de acentuar un punto. Así como nuestro sistema solar está desarrollando el aspecto amor, el segundo aspecto, y así como el ser humano está polarizado en el cuerpo astral, reflejo de ese segundo aspecto, de la misma manera es de suprema importancia el segundo de los tres sectores mencionados del organismo humano, el etérico. Hasta ahora ha transmitido principalmente, acá está, la energía astral al cuerpo físico y actualmente está en proceso de cambio. Porque empieza a transmitirle el aspecto vital. La tendencia a la actividad médica debería haber despertado a los hechos concretos del cuerpo físico denso y dedicarse al estudio de la vitalización y la circulación, pues ambas están estrechamente relacionadas. El sistema nervioso está hoy controlado esencialmente desde el cuerpo astral vía el etérico, y la base de todo trastorno nervioso se halla oculto en el cuerpo emocional, donde la humanidad se halla polarizado en la actualidad. El sistema circulatorio del cuerpo físico está controlado, circulatorio, principalmente desde el cuerpo etérico. Cuando se posee un cuerpo etérico que no funciona correctamente ni transmite el suficiente prana y un cuerpo astral o emocional que no está controlado adecuado y debidamente, tenemos en ambos el origen de las mayorías de las enfermedades y las condiciones nerviosas y mentales que aumentan anualmente. La acción refleja de la circulación inadecuada sobre el cerebro físico, entre paréntesis, también debido al cuerpo etérico, conduce a la tensión mental y eventualmente al colapso. Por lo antes dicho, puede verse la importancia del vehículo etérico. El primer aspecto tiene para su expresión y campo de control los órganos de la respiración y la facultad de dormir. Cuando no funcionan debidamente, traen muerte, insanía y algunas de las enfermedades del cerebro. El tercer aspecto, cuando no funciona adecuadamente, causa dificultades estomacales, trastornos intestinales y diversas enfermedades localizadas abajo y debajo del plexo solar en el abdomen. Por lo tanto, observarán que la ciencia médica deberá finalmente buscar la solución en la simplificación de los métodos, salir de la complejidad de las drogas y operaciones y retornar a la comprensión del correcto empleo de la energía que afluye del hombre interno por intermedio del cuerpo etérico al físico. Las siguientes sugerencias pueden ser de utilidad. 1. Por el desarrollo de la buena voluntad, la voluntad de las buenas intenciones y móviles, se logrará la curación de las enfermedades de la tráquea, los pulmones y la garganta, la estabilización de las células cerebrales, la cura de la demencia y las obsesiones, y se obtendrá equilibrio y ritmo, lográndose la longevidad, pues la muerte debería ser el reconocimiento por parte del alma del trabajo realizado y el merecido pralaya, que sólo tendrá lugar posteriormente en prolongados y separados periodos, y será determinado por la voluntad del hombre, quien cesará de respirar cuando haya terminado su trabajo, enviando entonces los átomos de su cuerpo al pralaya. Entonces el físico duerme, termina la manifestación, y el significado oculto de esto aún no ha sido comprendido. 2. Por la comprensión de las leyes de la vitalidad. Esta frase encierra las leyes que rigen al prana, a la radiación y al magnetismo. Se obtendrá la curación de las enfermedades de la sangre, de las arterias y las venas, ciertas dolencias nerviosas, la falta de vitalidad, decadencia senil, mala circulación y enfermedades similares. Esto también tendrá como resultado la prolongación de la vida. Las leyes de la energía eléctrica también serán mejor comprendidas. 3. Por la comprensión de los métodos correctos de la asimilación y eliminación, vendrá la curación de las enfermedades relacionadas con los tejidos corporales, el estómago y el intestino y los órganos genitales masculinos y femeninos. Algún día se comprenderá que estos últimos constituyen simplemente otro sistema de asimilación y eliminación, centradas esta vez en el aspecto femenino-mujer, pues debe recordarse que este es el segundo sistema o de amor. El orden es el siguiente. A. El primer sistema fue masculino. B. El segundo sistema, el actual, es femenino. 3. El tercer sistema será hermafrodita. Bueno, vamos a terminarlo. Sí, porque después viene otro punto, ¿sí? Por lo tanto, aunque la evolucionante jerarquía humana es masculina o positiva, no constituye una garantía de que todo lo que existe en el actual sistema sea también masculino. La realidad es que la facultad negativa o aspecto femenino predomina, aunque no lo reconozcan ustedes. Permítanme demostrar y dar algunas indicaciones de esta hipótesis mediante guarismos. 1. En el primer sistema solar existía una sola evolución predominante y consistió en 100.000 millones de mónadas. 2. En el actual sistema, el segundo, hay dos evoluciones predominantes, la humana y la dédica. Existen, como ya dije, 60.000 millones de mónadas humanas. Agreguen a esto la evolución dédica femenina, que consiste en 140.000 millones, y tendremos los necesarios 200.000 millones de mónadas. Esto corroborará mi afirmación de que este es un sistema femenina. 3. En el tercer sistema solar, el número de mónadas en evolución será de 300.000 millones necesarios para lograr la perfección del triple logos. Son 100.000 millones por cada logos. Esta exposición ha sido necesariamente concisa, pues todo lo que trato de hacer es indicar las líneas que oportunamente ha de seguir el arte de la curación y dar ciertas sugerencias que señalarán el camino hacia las causas de las enfermedades prevalecientes y así permitir a los inteligentes contrarrestar sus efectos. Esta brevedad y el método de impartir conocimiento por medio de insinuaciones es esencialmente ocultista y será el único modo de encarar este tema relativamente peligroso hasta el momento en que un entrenamiento técnico y sólido de la medicina, cirugía y neurología se combinen con una comprensión psicológica igualmente sólida, más cierta medida de visión espiritual. Clínico y cirujano ideal sería aquel que también fuera metafísico. A la carencia de esta combinación se le puede atribuir gran parte de las actuales dificultades y confusiones. El curador metafísico de hoy se halla tan absorbido por aquello que no es el cuerpo, que es de menos utilidad que el clínico para la persona enferma o accidentada. El metafísico común, no importa qué título se adjudique, tiene una mente cerrada, acentúa excesivamente las posibilidades divinas, excluyendo las probabilidades materiales o físicas. La curación totalmente espiritual será divinamente posible con el tiempo, pero no es materialmente posible en determinados momentos, en tiempo y espacio, y con personas que se hallan en etapas muy diferentes en la escala de la evolución. El momento oportuno y un sólido conocimiento de la actuación de la ley del karma, más a una amplia medida de percepción intuitiva, son esenciales para el elevado arte de la curación espiritual. A ello debe agregarse el conocimiento que la naturaleza forma y el cuerpo físico no constituyen principalmente la preocupación principal ni tienen la vasta importancia que algunos creen. Algunos sectarios y curadores generalmente adoptan la posición de que es muy importante liberar al vehículo físico de enfermedades y arrebatarlo de las manos de la muerte. Sin embargo, quizás sea preferible, entre paréntesis, y frecuentemente lo es, dejar que la enfermedad realice su trabajo y la muerte libere al alma del aprisionamiento. Llega inevitablemente el momento para todos los seres encarnados en que el alma demanda liberarse del cuerpo y de la vida de la forma. Y la naturaleza tiene sus propios y sabios métodos para hacerlo. Enfermedad y muerte deben ser reconocidas como factores liberadores cuando se producen como resultado del exacto momento elegido por el alma. Los estudiantes deberán comprender que la forma física es un conglomerado de átomos erigidos en organismos y finalmente en un cuerpo coherente, el cual se mantiene unido por la voluntad del alma. Si lleváramos esa voluntad a su propio plano, o, como se dice esotéricamente, si dejáramos, entre comillas, que el ojo del alma mire hacia otra dirección, inevitablemente sobrevendría la enfermedad y la muerte en el actual ciclo. Esto no constituye un error mental o el fracaso en reconocer la divinidad o que se haya sucumbido al mal. En realidad, es la resolución de la naturaleza forma en sus partes componentes y esencia básica. La enfermedad es esencialmente un aspecto de la muerte. Es el proceso por el cual la naturaleza material y forma sustancial se preparan para separarse del alma. Sin embargo, se debe tener presente que donde hay enfermedades, malestares o dolencias que no están relacionados con la disolución final, las causas pueden hallarse en muchos factores, en el medio circundante, pues muchas enfermedades son ambientales y epidémicas, en la sintonización del individuo con corrientes tóxicas que emanan del odio mundial o de los complejos psicológicos que ya hemos tratado, y en las enfermedades, entre paréntesis, si así puedo denominarlas, indígenas en la materia que la humanidad ha elegido para construir su vehículo físico, aislándolo y separándolo de la sustancia general de la manifestación, creando así un tipo de materia consagrada a la tarea de formar la expresión externa de la realidad interna. Oh, esto constituye, por lo tanto, un aspecto excepcional y peculiar de la sustancia universal, perfeccionada hasta cierto punto en el último sistema solar y, lógicamente, de un orden superior a aquel de la sustancia que vibra creadoramente al llamado de los tres reinos subhumanos de la naturaleza. Dejamos acá para después retornar en resumen de las causas de las enfermedades. Queríamos entender algo. El maestro Kumar, y le publicaron un libro que dice Ayurveda, homeopatía y curación de la nueva era. A ver si es más suave. Vamos a leer algo. ¿Es de Kumar? No, este de Eka. ¿Y qué? Habíamos dejado con curación espiritual de Kumar, ¿no? En la parte que decía instrucciones. Si hacemos un poquito. Sí, instrucciones, dice. Para mejor comprender, vamos a 20 minutos, podemos entrar. Para mejor comprender el sonido superior, es de esperar que observemos una disciplina en lo que respecta a la práctica de los sonidos inferiores. Sin dominar el modo de utilizar los sonidos negativos mediante una disciplina, no podemos imaginar que podamos comprender el sonido superior. Hemos de limpiar nuestra lengua para permitir la emisión de sonidos puros. No podemos tener una lengua impura y esperar que entren en nosotros sonidos puros. Para comenzar,

Sí, bueno, el tibetano también nos dijo, viste, del silencio, de los no comentarios en otros aspectos, ¿no? Y sí, porque el ser humano es como que tiene toda la tarea clara y precisa y bueno, no le es fácil, ¿no? Es decir, porque tiene que estar en equilibrio para adquirir la cultura de la humanidad y estar visualizando los poderes divinos que tiene, pero también tiene los poderes diabólicos y entonces tiene que hacer un equilibrio permanente y eso es todo una tarea de acción y que a veces bueno, no es que lo asusta, pero le da ciertos temores y en esos temores usa la energía complacientemente. Entonces es como que habla, porque en el silencio está el presente, porque está actuando, porque está actuando, porque en el silencio está equilibrado y entonces está actuando para ver esos tres niveles de punto de vista. Y como está equilibrado y está actuando, está siendo el rey de esos tres niveles. Y eso se lo permite el silencio y la observación. Cuando empieza a tener una práctica de eso cada vez en forma más continua, se va a ir estableciendo y construyendo esa voluntad de equilibrio. Y entonces va adquiriendo esa práctica de observación. Entonces el silencio no es que lo busca, el silencio lo construye internamente. Porque para hacer un silencio autoimpuesto es muy difícil que lo podamos hacer. Porque es por un gusto superior que uno cambia una acción inferior. Y el gusto superior lo da la presencia del equilibrio y la presencia del bienestar. En la medida que la persona se va volviendo hacia el interior. Hacia el interior, y porque va construyendo el estado de silencio. Y en el estado de silencio tiene observación. Y cuando tiene observación, ve su punto de vista de animal, de ser humano y de poder ser divino. Entonces el tiempo adquiere una dimensión de visualización. Y eso lo da el silencio. Bueno, me toca romperlo. La segunda lectura de... Bueno, es una práctica. Hablamos sobre una práctica, pero que estemos siguiendo lo que nos están pidiendo que hagamos. No, lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo, pero no por orden puesto. O sea, naturalmente ya sale. La práctica. Lleva un cuaderno color azul, azul cielo, y anota la fecha, el nombre del paciente, y el detalle de la enfermedad. También se recomienda que cuando te encuentres con personas que no conoces, pero que se ven enfermos y sufriendo, anotes los detalles inmediatamente. Por esta razón, deberíamos llevar con nosotros el cuaderno para curación. Hago paréntesis, quizás sea con palabras que no tendría que decir, pero en la meditación, creo que de hoy o de ayer, surgió, después lo comparto al final, el tema del azul, del color azul, me acuerdo. La de hoy, ¿no? Pasa que me llega el día anterior, entonces me llegué con mucho antes y me lo compré. Las 5 recomendaciones. Cada día por la noche ofrece esta oración antes de dormirte, manteniendo pureza de cuerpo y pureza a tus alrededores. Después vamos a agregar la otra oración del libro que leímos hoy. Supongo que esta es superadora, pero tener en cuenta que hay otras oraciones. Sí. No sé. Para no hacerlo mecánico todo, ir asimilando. Segunda recomendación, bueno, se recomienda que durante las horas de sueño se prenda incienso y se mantenga una vela de baja intensidad. 3. Mentalmente anote al enfermo o al sufriente con quien usted se topó durante el día y después de recitar la oración proponga por la noche que se cure. 4. Ofrézcase al maestro antes de dormirse, diciendo: me retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, de los sentidos, de la mente, y me uno al alma universal. 5. Tanto como sea posible, busque atender al enfermo y al que sufre. Nunca evite atenderlos, siempre que el tiempo lo permita. Es recomendable que la meditación para curación se haga una vez por semana para cada paciente. La meditación para curación puede hacerse los días jueves o cada 11ª fase lunar. Creo que hay un jueves que coincide con la fase lunar. Lo vi estos días. Sí. Tengo una vez está la gacetilla. El miércoles, la 11 descendente, la 11 descendente. Es en las dos, ¿no? La recomendación indistintamente. Thank you.